Invitados de honor. Invitados de honor, un acontecimiento sin pares sucedió ayer y podríamos decir en la comunidad parroquial, pero a la vez a miles de kilómetros. Jorge Vargas, que es un joven de la capilla Inmaculado Corazón de María, que ayer precisamente celebraba esa capilla sus fiestas patronales, el Día del Inmaculado Corazón de María. Jorge Vargas fue ordenado ayer diácono de la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana, en el Instituto Secular Servi Trinitatis. Lo ordenó el cardenal de Madrid, me parece. Espero no estar metiendo la pata. Y con nosotros, a pesar de que en España son las 3:20 de la noche y tiene un sueño que se cae, está Jorge Vargas. Muy buenas noches, Jorge. Buenas, padre. ¿Qué tal? Muy bien. Menuda sorpresa le estamos dando aquí a la gente, porque no lo hemos dicho lo de la entrevista. Bueno, hemos dicho una entrevista especial, pero nada más. Así que se están sorprendiendo. En primer lugar, felicitaciones por esa ordenación diaconal. Te hemos podido ver por la camarita y te sienta muy bien el clériman negro. ¿Qué se siente? Una alegría inmensa. Gracias a Dios, pues, después de tantos años, después de tantos estudios, pues... ¿Cuántos años has estado de estudios? Cinco años. Ya he terminado este año. Y después, pidiendo la ordenación... Y al concederme la ordenación, pues me ordené ayer en la Catedral de Almudena por el cardenal Rouco. Y bueno, y eso, alegre. Cuéntanos un poco cómo surgió tu vocación, Jorge, porque creo que para la audiencia va a ser un testimonio muy bueno. ¿Cómo pensaste en esa arte? Bueno, pensó hace mucho tiempo. Lo mismo fue... más, digamos, como San Pablo, digamos. Mi vida fue algo más de joven, un poco más alejada de Dios. No fue tanto desde niño el acercarme a Dios, sino que fue algo de golpe. No me lo esperaba yo, no pensaba nada de ordenaciones, ni de sacerdocio, ni de diácono, ni de nada, sino que fue algo de golpe. Y bueno, ¿en qué sentido fue de golpe? En el sentido en que mi vida fue realmente muy alejada de Dios. Después de tantos años de terminar la comunión, no había seguido la confirmación. Y gracias a Dios, pues después de estar, digamos, aferrado mucho a los estudios, a la capilla no estaba, no iba a la capilla, no iba a la parroquia, y eso fue un alejamiento total de Dios. Y gracias a Dios, pues, de a poquito me fui dando cuenta que algo faltaba, algo sentía dentro de mí, que la felicidad que yo pensaba que era felicidad, pues no era nada, que sentía vacío. Y pues de a poquito, pues me fui acercando a la iglesia y me fui dando cuenta con las cosas que me decían los amigos que había encontrado en la iglesia, que lo que estaba viviendo no estaba bien. Entonces... ¿Y cómo fue el volver a participar en las misas? ¿Alguien te invitó? Sí. Cuando mi madre y mi padre estaban en las reuniones de matrimonio, había una convivencia de matrimonio y invitaron a que esté cuidando a algunos niños. Y ahí, a partir de ahí, pues conocí a una persona que enseñaba a tocar guitarra y pues me invitó a tocar la guitarra en la capilla y yo dije que sí, bueno, que me gustaba tocar la guitarra y que quería aprender. Entonces, empecé como a San Pablo caerte del caballo, a ti fue caerte una guitarra, el acercarte... Sí, fue un instrumento que me hizo acercar mucho a Dios. Y a partir de ahí, de ensayar en la capilla, me invitaron para tocar en las misas de los domingos. Yo no quería saber nada, por supuesto. Y pues conocí a algunos chicos también que tocaban los domingos, y a partir de ahí pues empecé a dudar si tocar o no tocar, si no, y de tanto insistir pues accedí a eso. Y la primera vez que toqué el domingo pues muy nervioso todo, pero me fue gustando de a poco, insistían más los compañeros y me empezó a gustar y sentía que Dios me pedía eso. Hablaba con algunos que tocan la guitarra y me decían que esto es lo que Dios quería para mí, y me hicieron presentar al sacerdote, estaba el padre César creo y el padre Víctor también, y pues hablando con ellos pues les fue explicando mi situación, cómo era mi vida, me dijeron que debía cambiar algunas cosas, algunas costumbres. Y cada vez que yo cambiaba, pues eso me hacía más feliz a mí. Y lo contaba al sacerdote y me decían, sí, eso es lo que te da la felicidad. Acercarte a Dios, cambiar de vida, cambiar de costumbres. Y eso es lo que más me hizo feliz realmente a mí. No era las cosas superficiales de salir, de solamente de buscar cosas materiales, sino que la felicidad ya yo lo estaba encontrando en la capilla, o sea, estando con un ambiente cristiano, en un ambiente donde realmente se hace el bien, y ahí fue donde realmente empecé a sentir que Dios me llamaba, no solamente para tocar guitarra, sino para otra cosa, pero realmente no sabía qué era. Y entonces esa duda me fue surgiendo, y muchas personas se dieron cuenta de eso, de que me estaba aferrando mucho a la capilla, que me estaba aferrando mucho de estar tanto tiempo ahí, que una persona me dijo, pero que tú te vas a volver cura de tanto estar aquí. Y yo ahí ya me empecé a pensar y hablé con el padre. Una persona me presentó al padre César, fue Leonardo, me presentó al padre César, y yo le pedí para que sea guía espiritual. Y a partir de ahí fue mi camino, pues me empezó a mostrar la belleza de lo que es entregarse a Dios, y de ahí creo que a partir de los ejercicios espirituales, de los ejercicios en silencio, pues fui escuchando la voz de Dios y que me pedía algo, y que gracias a un libro también que me recomendó el padre, de la vocación, pues eso me hizo servir mucho para pensar más de lo que Dios quería de mí. Y hablaba sobre la vocación al sacerdocio, a consagrarse a Dios totalmente. Y yo sentía que cuando se hablaba de eso, pues a mí me hacía feliz. Y hablé con el padre y me dijo, bueno, si Dios quiere eso para ti, pues vamos a empezar un camino nuevo y a ver si eso es lo que realmente Dios quiere de ti. Entonces él dijo que sí, que voy a poner todo de mi parte. Y empecé a hacer ejercicios, empecé a ir a todos los retiros de la parroquia y me fui alejando de muchos amigos que tenía fuera de la parroquia, que realmente yo sé que me hacían mal a mí, pero claro, eran mis amigos de niño, eran mis amigos del colegio, que no me costaba mucho desprenderme de ellos, pero me di cuenta que estando con ellos no me hacía feliz, y que estando en la capilla, pues con otro ambiente, con otras amistades, realmente eso me hacía feliz. Entonces me fui desprendiendo de muchos amigos, digamos, de niñez, antiguos, y me fui aferrando más a los amigos de la capilla, que realmente me hacían feliz. Y entonces al desprenderse totalmente fue un acercarme más a Dios, de acercarme más a la capilla, al Padre, abrirme realmente la conciencia al Padre de lo que yo quería, y gracias a eso, al tener una claridad, digamos, de conciencia, de abrirme totalmente al Padre, pues vio el Padre que sí, que Dios me llamaba para el sacerdocio. Me dio varios caminos, estaba el diocesano, estaba religioso, y estaban, el padre me explicó su instituto, que eran misioneros, y yo cuando me dijeron de su instituto, de Padre César, el padre Víctor, el padre Rafa, pues dije, yo quiero esto. Me decían, ¿por qué quieres estar con nosotros? Y yo le dije, porque veo el modo de trabajar, veo el modo de estar con los jóvenes, de evangelizar, de no parar de trabajar, y yo quiero hacer eso. Entonces me dijeron, pues bien, si tú eres libre y que tú eliges, nosotros no te vamos a obligar a nada. Entonces yo digo, sí, yo quiero estar aquí y que quiero trabajar como trabajáis aquí en cualquier lugar del mundo, pero trabajar así, con los jóvenes, día y noche trabajando. Y entonces pedí la solicitud para entrar en el instituto y aquí estoy. Y me aceptaron, don Gratiñano me aceptó, me dio la enhorabuena, me dio las felicitaciones y todos los que estaban ahí, sacerdotes, seminaristas, pues también me dieron las felicitaciones, las enhorabuenas y bueno, y ahí sí contento. Después de un camino largo, muy alejado de Dios, pues la providencia de Dios, que es divina y santa, pues me fue guiando y me fue acercando hacia allá. Y yo alegre y dando siempre gracias a Dios por todo esto. ¿Y qué han supuesto para ti todos estos años de formación? Porque claro, para ser sacerdote hay que tener una preparación intensa, tanto espiritual como apostólica, como de vida comunitaria, y también pues el vínculo con la institución, con Servitri Trinitatis. ¿Qué han supuesto para ti estos años allá en España, tan lejos de la familia? Sí, el alejarse de la familia realmente es un desprendimiento total, porque uno que ha vivido con la familia, o sea, desde que tiene uso de razón, pues está con la madre, con el padre, con sus hermanos, y fue un desprendimiento total. Me acuerdo cuando estaba subiéndome el avión, era subir o quedarme ahí en Argentina o subir al avión, y era las decisiones ahí, y fue un desprendimiento total. Le dije, para mayor gloria de Dios, me subo, y me subí al avión. Cuando llegué aquí, pues un mundo nuevo. ¿Y qué decían tus papás en ese momento? Pues llorando. Estaban llorando, pero contentos de alegría, porque gracias a Dios, pues ellos también tuvieron un camino de conversión y sabían que esto venía de Dios, y entonces alegre, totalmente alegre. ¿Y cuando se comunicaban contigo tus padres, estando allí, cuando se comunican, qué es lo que te dicen? Pues me preguntan cómo es la comida, porque claro... Eso tu madre, seguro. Claro, mi madre, ¿qué tal la comida? ¿Estás comiendo? Si necesitas ropa, te mandamos desde aquí, y me decía. Digo, no, tranquila, que no me falta nada, que aquí, gracias a Dios, pues ayudan muchas personas, hay cooperadores que también ayudan al instituto y que lo que uno necesita, pues lo tiene en la mano. Y gracias a Dios, pues muchas personas aquí en España, hay muchas personas santas que te ayudan, que lo que te falta, pues están ahí para ayudarte. Y gracias a eso, pues no me ha faltado nada aquí en España. Y nos estabas contando de tus años de formación, los estudios. Sí, los estudios, el nivel de estudio de aquí en España es un poco más alto que en Argentina. Entonces, cuando llegué aquí, pues me ha costado un montón. Tenía que pensar, tenía que hacer el examen de ingreso en la universidad y había llegado en medio curso, entonces me ha costado un poquito. Pero gracias a Dios, en los años que estaba aquí en el seminario, los seminaristas, los sacerdotes me han ayudado en todo lo que necesitaba. Me explicaban libros, me explicaban alguna asignatura, entonces ello a mí me ha ayudado un montón. ¿Me costó un montón? Pues sí, me ha costado un montón. Todos los años me ha costado un montón. Hasta ahora, que el último año, quinto, pues ha costado un montón. Pero gracias a Dios, gracias a las personas que están cerca, los seminaristas y los sacerdotes, pues te ayudan un montón, y eso es lo que me hizo, gracias a Dios, tener fuerza para seguir adelante y terminarlo, claro, terminar esto. ¿Y cómo ha sido tu conocimiento más en profundo de los sacerdotes de Servi Trinitatis? Porque aquí conocía al padre Rafael, al padre Víctor, al padre César, a mí, pero hay que conocer más de cerca la institución con el fundador que está viviendo allí. ¿Qué vivencia has tenido tú del Instituto Secular de Servi Trinitatis, al que perteneces? Pues, cuando estaba en Argentina, lo que veía del instituto era que era un instituto que se trabaja mucho, que es de misión, de trabajar, de no parar de trabajar, y eso es lo que me atrajo a mí. Y cuando llegué aquí en España, pues fue también, creo que la imagen de Lomas de Zamora, un trabajo inmenso con los campamentos, y al conocer a los sacerdotes, pues una entrega total de Dios, a don Gratiñano, que gracias a Dios se dejó llevar por el Espíritu Santo y que ha hecho nacer este instituto que viene de Dios, y que todo lo que está aquí es todo de Dios. Y entonces uno, cuando va encontrando sacerdotes que también se entregan aquí, que quieren también vivir ese evangelio como lo vivieron aquí, pues sale un montón y está totalmente como está el instituto completamente unido a la iglesia, pues eso te hace más tener más fuerza y estar más unido a Dios, porque todo lo que hacemos es como lo hacen todos los sacerdotes y seminaristas, pues para la mayor gloria de Dios. Y ahora ya, tras todos esos años, recibes la ordenación de diácono, dejas de ser laico. Eso, para aquel que no lo sepa, lo explicamos: uno deja de ser laico cuando recibe la ordenación diaconal. Existe el diácono permanente, que es pues una persona mayor de 35 años normalmente, también con un itinerario de formación, como diácono toda su vida. Y luego existe el diaconado transitorio, que es el orden del diaconado un año antes, más o menos, o unos meses antes de ser ordenado sacerdote. Explícanos un poco, Jorge, qué es lo que puede hacer un diácono, cuál es la función del diácono. Pues desde que me ordené, pues todos me preguntan lo mismo, así que resumiendo, pues, ya sabes de memoria. Pues, sí, o sea, el diácono no puede confesar y celebrar la Santa Misa, consagrar. Y después lo demás, pues, o sea, administrar el sacramento del matrimonio, el bautismo, bendecir, pues esas cosas que puede hacer un sacerdote, pero lo hace el diácono. Lo que no puede hacer, como le he dicho, pues confesar y consagrar la Eucaristía. Y también ya puedes predicar la homilía. No sé si has predicado alguna homilía ya, supongo que todavía no. No, pues hoy, como era padrino de confirmación, pues vino el vicario y no pude decir la homilía, pero estuvo el vicario, así que... Ya te tienes que preparar bien, ¿no? Sí, sí, hay que prepararse bien para todo. Ya te vamos a escuchar cuando puedas venir para acá. Sí, sí, sí. Y ya el diácono viste de clériman, ¿no? Que esta mañana te miraste al espejo, ayer por la mañana te miraste al espejo cuando ibas a ordenarte, te tenías que vestir así, y qué pasó por tu cabeza. Pues es un cambio total, porque uno que está vistiendo siempre con una camisa normal o camiseta normal y verse todo de negro, pues es un cambio radical, y la gente también lo ve, y que es un cambio, y a ti te impresiona de que la gente te vea, te ven ahí con el clériman y se impresionan, y bueno, y eso a mí me siente muy bien de poder, gracias a Dios, pues alcanzar lo que Él quiere, no que lo que realmente me quiere, pero que realmente lo que Dios quiere, que esto hay que, como lo dice el derecho canónico, que hay que usarlo, y que eso hace un bien para, no solamente para sacerdotes, sino para las demás personas. ¿Y tienes idea de cuándo puede ser o cuándo puede llegar la ordenación sacerdotal? No, todavía no se ha hablado nada de eso, pero no han dado pistas todavía de lo que, como, de qué fecha ni día, pero normalmente se habla de fin de año, pero no, todavía no se ha dado fecha ni se ha hablado de eso. Muy bien, pues entonces reitero las felicitaciones y también que sabes que cuentas aquí con las oraciones de toda la parroquia, de toda la gente, ¿no? Siempre ahí preguntando por Jorge, interesados, y por César también, que está por ahí. Muy muchas, César, ¿te dormiste o estás por ahí? Estoy aquí todavía. Buenas noches a toda la parroquia. A ver, cuéntanos, que el tiempo pasa y se pierde la... No. ¿Cuánto tiempo hace que estás por ahí estudiando? Pues van, yo creo, unos 2 años y 9 meses, más o menos. ¿Dos años? O van a ser 2 años y 9 meses, sí. Y lo tiene anotado en la pared. Lo tiene con los palitos en la pared, con los presos. Y bueno, ahora hay que decir que allá es junio, que podemos... allá en junio el clima es más o menos como aquí en diciembre, ¿no? Ya se están preparando por las actividades. Pero ahora, ¿cómo ha ido este año de estudio, César? Pues en los años anteriores fue un poco complicado, estuvo un poco duro, ¿no? Porque no tenía yo hábito de estudio, y bueno, este año, gracias a Dios, pues me ha ido bastante mejor. Se han notado las oraciones y los sacrificios de mucha gente. en varios exámenes. ¿Y el pullover en la zona de los codos está roto de tanto estudiar o se conserva? Bueno, me lo cambio algunos cada algunos días. Bien, bien, bien. Que sí, que sí, que... Y cuéntanos estos dos años y nueve meses allí en que ha consistido tu adaptación y tus tareas. ¿Tienes alguna mano a tu lado? Bueno, sí. Bueno, cuando llegué me han destinado primero a un equipo de fútbol en la parroquia Santo Inocente, que ahora lo estaba llevando Jorge, ha vuelto a llevarlo. Rafael, hay que decir, y el padre Víctor. El padre Rafael y el padre Víctor. Ahí estábamos trabajando Jorge y yo también. O sea que era más o menos el ambiente que éramos de Zamora. Era itativo. Y bueno, que estuvo muy bien, fue una experiencia nueva, ¿no? Yo nunca había entrenado a los chicos ahí en los torneos que había en Luján, ¿no? Y en las convivencias, pero no tenía mucha idea de lo que del fútbol en realidad. Me gusta mucho jugar al fútbol, me gustaba y me va a gustar, ¿no? Pero no tenía mucha idea de la táctica y aquí se juega mucho fútbol sala y tuve que aprender. Y nada, no hemos quedado quinto, creo, el primer año, el segundo año no sé si quintos o sextos. Y luego este año este año han salido campeones los chicos con Jorge y con otros finalistas. En cuanto que están llevando... Sí. Hemos salido campeones, ya se sabe por qué. Es que queda otra. La gracia diagonal. Y bueno, este año me han pedido que me ocupara del grupo de jóvenes en la parroquia. Hay un grupo de jóvenes adolescentes que ya terminan, han hecho la confirmación y están tenemos un grupo de formación, ¿no? En los sábados, la 1:00 p.m, y es una reunión de formación que vienen los chicos, pues no tenemos algunas convivencias, salidas, marchas, bici, cosas así. Muy bien, pues... De todos modos, sí, dime, César. Es que hay que trabajar mucho porque los chicos no suelen perseverar muchos después de los entrenamientos. Como en todas partes del mundo, lamentablemente. Bueno, así que vemos que es la preparación para el sacerdocio incluye todos los aspectos, la oración, el estudio y también el otro lado que... son las 10 aquí, ya son las 3 de la noche, nos estaríamos aquí una hora más, pero la radio, como dice el tópico, ¿no? La radio pues manda los horarios de la radio. Muchísimas gracias, César y Jorge, seminaristas de Trinitatis, Jorge ya diácono. España, su vocación nació en la capilla Inmaculado Corazón de María, que ahora toda la gente de Inmaculado que está escuchando la radio se le está cayendo la baba de emoción, y a todos parece, y bueno, que mucho ánimo y cuenten con nuestras oraciones. Pues muchas gracias, padre, y también saludos a todos los que están ahí en la capilla y en la parroquia de Itatí. Muchas gracias a todos y saludos también a todos, principalmente a los chicos del JAF y a los monaguillos. Muchas gracias por haberse quedado hasta altas horas de la noche para poder hacer la entrevista. Jorge Vargas y César Quispe han sido nuestros invitados de hoy. Estamos compartiendo Cristo ayer, hoy y siempre.